Yo propongo que el 40% de lo que se recauda de impuestos inmobiliarios y impuestos automotor vuelva en obras para los barrios. No puede ser que en ningún barrio se haga absolutamente nada. Villa Carlos Paz está cada vez más abandonada. Lo único que tienen que hacer es caminar un poco. Con respecto a las rutas y a las calles, entre el barrio Villa del Río y Villa Independencia no se puede caminar. Es imposible caminar. No he visto ningún concejal que haya presentado un proyecto como para que la gente pueda caminar sobre las veredas. Me ha pasado la semana pasada ver a gente con chicos en carros caminando sobre la ruta. Inclusive vi una señora con un chico discapacitado caminando sobre la ruta y los autos le están pasando pero a dos centímetros del cuerpo. Es cosa de loco. Yo creo que ustedes deberían intentar hacer algo. Todas las ejecuciones de sueldo están arriba del 95%. Ahora las mete gobierno alcanzadas. Voy a dar un par de ejemplos. Desarrollo urbano ambiental. Hasta el 2023, auditor de gestión, metas alcanzadas 31%. Para que den una idea, es como que yo vaya a la empresa de internet, le contrate 300 megas y me dé 100. Eso se llama estafa. Otro ejemplo es Secretaría de Gobierno y Coordinación. 48% en metas alcanzadas. Es como ir al panadería, pedir una opción de factura y me den 6. Eso también es estafa. Me tomé también el trabajo de medir la eficiencia de este órgano. ¿Cómo lo hice? Desde que asumieron las nuevas autoridades en agosto hasta noviembre, que es el último presupuesto que tengo en ejecución, vi los proyectos presentados. Veo que hay 106 proyectos presentados, de los cuales 47 fueron rechazados toda la oposición. Entonces me planteé de hipótesis que los 47 proyectos de la oposición son todos malos. No sirve ninguno. ¿Cuántos debería haber presentado el oficialismo para que estén dentro de una media estadística correspondiente a los municipios de la región? Me encuentro que, esto es cálculo estadístico, el oficialismo debería haber aprobado entre 68 y 74 proyectos. En este periodo solo aprobaron 43. Eso quiere decir que hay un 35% de ineficiencia. Esa ineficiencia en el Consejo, que no sé si es por cuestiones políticas, de ego, nos lleva a que cada costo por ordenanza sea 3 millones de pesos. Todo esto que estoy mencionando se ve reflejado en el coeficiente de liquidez, también está en el informe del auditor de gestión. Coeficiente de liquidez, para hacerlo rápido, es toda la plata que entra en un año dividido todo lo que se gasta en un año. Si ese coeficiente de liquidez es menor a 1, hay problemas. Del 2019 al 2022 fue creciendo, fue bajando este coeficiente de liquidez, que justo es el periodo donde aumenta la cantidad de sueldos que se pagan. En el 2022 ya dio menor a 1, había problemas. ¿Cómo lo remediaron? Pasaron la deuda flotante de un presupuesto a otro. Se pagó en un presupuesto de mayor holgura en el 2023 y se solucionó. Este año ya no se pudo hacer, entonces en agosto nos juntamos todos acá para pedir usar la plata de las cuentas de especificaciones. Para esto yo tengo una propuesta que voy a presentar a través de la Banca del Ciudadano una vez que pase la temporada, que cuenta de dos cosas. Primero, imitando municipios de la región, por ejemplo, Río Tercero, Villa María, el artículo 83, que el personal contratado de becas o políticos del municipio no supere el 1% de la población. Si otros municipios funcionan con algún por ciento, no sé por qué nosotros dos. Y segundo, que mientras este coeficiente de liquidez sea menor a 1, las autoridades superiores de gabinete no acompañan el aumento de paritarias del municipio. Si el municipio mal administra y usted mal controla, nosotros no tenemos por qué pagar eso. Muchas personas no tienen idea de lo que pasa porque la mayoría de los medios tienen pautas jugosas y el pueblo se entera del 1% de las macanas que se mandan. Miren cómo podríamos ahorrar plata si no se pagara tanto en medios locales como de Córdoba. Hay tanta necesidad, como si sobrara la plata, ¿no? Les recuerdo que tienen una deuda con Radio Ciber. Calculo que no se la deben pagar porque no deben ser oficialistas. Nadie es ajeno al problema inflacionario del país y vienen tiempos peores. En el consejo anterior, una concejal decía que era bueno que el Estado tenga los servicios, y en esa oportunidad mencionó el agua. Ahora bien, ¿por qué no hacen lo mismo con la basura? Que le viven dando aumento a Cotreco. Hasta hay que pagarles un extra para que levanten la arena. ¿Ustedes caminan la ciudad? Porque donde tienen que pasar una vez por semana limpiando los cordones cunetas, no lo hacen. ¿Quiénes lo controlan? Después no saben por qué hay sectores donde se junta mucha agua y es porque los desagües donde hay rejillas están sucias, o sea, no pasan limpiando. Y obviamente que también hay que decir que hay obras que están recontrarrechas y siempre mal, y las seguimos pagando. Ya deben saber de memoria cuáles son, y es repetir como loro. Veía el presupuesto para el Defensor del Pueblo. ¿Por qué tanta guita le van a dar? Que sigan con su posteo en las redes, ahí hacen su publicidad y es gratis. Pero como se viene la elección del mismo, tienen que empezar a hacer campaña. Ahí tendríamos otro ahorro. Hay muchos gastos innecesarios que en estos tiempos de austeridad deberían primordiar. El que esté a cargo de finanzas de la MUNI, afine el lápiz en recortes para poder ahorrar. Desconozco quién es porque en el portal de la MUNI no hay información. Hace ya 4 meses que está en actualización la página. Nos hacen el cuento de la ciudad turística internacional. ¿Ustedes circulan por la ciudad? Las calles están detonadas. Les tengo un eslogan. ¿Quieren probar tu 4x4? Vení a Carlos Paz, la ciudad de los pozos, donde sus calles son toda una travesía. O tal vez podríamos hacer un campeonato de motos enduro. Ténganlo en cuenta. Siempre la misma dirigencia política que está gobernando hace 12 años Carlos Paz y que nos sumergió en una pobreza todo eso. Le voy a decir, ¿por qué nos sumerge en una pobreza la dirigencia política? Que para mí pasa a ser vergonzosa. ¿Por qué? Primero porque no hay ninguna solución en nada. Yo me acuerdo cuando peleaba frente a la cooperativa por el tema del agua, iba con un megáfono prácticamente solo, me quejaba porque era todo muy injusto, los que nos cobraba la cooperativa, la capitalización, la compensación. Y siempre le creí a la dirigencia política que gobernaba Carlos Paz que querían manejar el agua para darnos un buen servicio. Hoy manejan el agua. Es una inmundicia. Así se lo voy a decir al oficialismo. Es vergonzoso el agua que nos manda a los vecinos de Carlos Paz. El agua que usted quería manejar. Pero yo no lo entendí bien. Yo no interpreté lo que querían manejar. No les entendí. La caja quería manejar del agua. Que no se la rinden a nadie porque hoy por hoy las cuentas son públicas, pero no para los vecinos, sino para el municipio. ¿No? Los vecinos no sabemos nada de lo que hace con la plata. Entonces yo digo, vivir tanto año en Carlos Paz, ponerme a viejo, llegar a viejo en Carlos Paz y ver tantos charlatanes dando vueltas en el Consejo Deliberante, porque para mí un Consejo Deliberante, discúlpame lo que estoy diciendo, no es un Consejo Deliberante, porque nada de lo que presenta la oposición está bien, siempre está mal. Y votan 7 y hacen lo que el intendente les manda, porque yo considero que para mí es una escribanía el Consejo Deliberante, que les parezca mentira si lo voy a decir. Es una escribanía del oficialismo que hace lo que quiere y cada vez nos aumenta más los impuestos. Imagínense que este año que estamos transitando, el presupuesto vamos a hacerlo en grosso modo 12.800 millones de pesos. Este año que entramos, quieren sancionar un presupuesto de 37.200 millones de pesos, por eso son los delirantes. ¿Cómo pagar un presupuesto tan grande? ¿No vamos a sacar la plata a los vecinos? ¿No se dan cuenta que estamos todos fundidos en Carlos Paz? ¿No se dan cuenta que Carlos Paz no hay trabajo? ¿No se dan cuenta que se cayeron todas las reservas y que el vecino que alquilaba su casita, el jubilado, la persona grande, que acomodó su casa para poder alquilarla, para juntar unos pesitos en la temporada, para poderle pagar los impuestos a estos apretadores cereales que tenemos en el municipio y poder pagar los impuestos cada vez son más caros, el agua cada vez más cara? No hay un solo servicio que sirva. ¿No se dan cuenta que el vecino ya no es más?